un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros. Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo a Jair Krishke, querido compañero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, que bastante bien. ¿Usted cómo está, Ángel? Bien, bien, acá todos bien y además contentos de que en el arranque de semana ya tenemos este contacto contigo. Qué bueno, qué bueno. A mí me alegra mucho. Bueno, bueno, bueno. Hay mucho para hablar, Jair. El otro día cuando veíamos las imágenes que pasaron los informativos, me imagino que en todo el mundo los habrán pasado, imágenes de cuatro nigerianos sentados en la pala de un timón de un barco enorme, como polizones, se habían sentado allí para salir con el barco que no sabían a dónde iba, ¿no? Se les llama inmigrantes igual, ¿no? Emigrantes, ellos salían de Nigeria. Brasil está recibiendo gente de otros lados, está como lugar de pasaje además para muchos de los que vienen a Uruguay, del Caribe, de la zona del Caribe, pasan, atraviesan todo Brasil para llegar acá. Pero todo ¿cómo Brasil los afecta a ustedes? Yo te digo así, es impresionante. Y hay muchos cubanos. Sí. El número de cubanos, ¿no? Que ingresan ahí por el norte de Brasil, ¿te imaginas? Es lejos, muy, muy, muy lejos, ¿no? Sí. Bajan en Porto Alegre, en el aeropuerto, alquila un taxi para irse a la frontera con Uruguay, ¿no? Claro. O se va a Livramento Rivera, o se va al Chuí. Ante el número. Yo te digo así, ahora, en los últimos tiempos, muchos cubanos se quedan ahí, ¿no? Ah, sí. Pero hay un número importante que se van a Uruguay, ¿no? De Venezuela tenemos, un número importantísimo de emigrantes, ¿no? En mi casa, por ejemplo, tengo una muchacha venezolana trabajando. Claro, claro. Sí, sí. Acá hay muchísimos, muchísimos. Y de República Dominicana también. También, ¿no? Sí. Especialmente mujeres de República Dominicana. Sí, exacto. Exactamente. Y el tema inmigrantes allí, porque esto es un tema que está recorriendo todo el continente, ¿no? El mundo, pero hablemos de nuestro continente. Ayer veíamos de un accidente en Colombia con un ómnibus cargado de venezolanos que se querían ir para Estados Unidos y despeñó, aquel ómnibus cayó y hay no sé cuántos muertos. O sea, hay un trajinar de personas de país a país, algunos que salen rumbo a un lado y terminan en otro. Mira, yo creo que en el mundo, decías muchísimo bien, ¿no? Un problema gravísimo con movilización de se van para otro, ¿buscando qué? Buscando la mínima posibilidad de vivir. ¿Te imaginas, por ejemplo, acá en Brasil, especialmente el aeropuerto de São Paulo, hasta el otro día había más de 100 afganes viviendo en el aeropuerto. Viviendo en el aeropuerto, ¿no? Y ahí pasó a una cosa muy... Porque se demoró muchísimo a las autoridades tomaren la existencia mínima de dar atención a esta gente, ¿no? Se demoró mucho, mucho. Ahí cuando trataron de dar atención y llevarlos local para que pudieran ahí instalarse mínimamente confortable, la intendencia de un municipio, Pablo, prohibió. No, acá no pueden bajar. Qué locura. Entonces, te digo así, ay, todo el mundo, la gente se mueve buscando la mínima posibilidad de existir. Es esto. No es así, no me voy para tal país porque ahí sí puedo. No, es apenas sobrevivir. No, como humanidad estamos mal. Sí, claro. ¿Piden refugio allí? ¿Hay gente que pida refugio político? Sí. Canes, por ejemplo, sí, están pidiendo refugio. Los venezolanos también, ¿no? Los cubanos también. Pero en verdad, son refugiados económicos, la gran mayoría. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno. Hay otros temas también, Jair. Sí, Jair, buen día. Otros temas que vos nos has ido acercando en estos días como parte de la información que va surgiendo desde Brasil, que tiene que ver con una evaluación que ha hecho el ejército de China respecto a los militares brasileños, a la situación del ejército brasileño, de lo cual se conoce poco, ¿verdad? Sí. No, yo llamo por demás la atención, porque es una crítica durísima, ¿no? De que serían como militares absolutamente incompetentes como militares, ¿no? Pero de otra forma, cobrando excelentes sueldos y ventajas, ¿no? La crítica fue durísima, brutal. Yo no tengo condiciones para avalarse hasta qué punto tiene razón, ¿no? Pero claro, alguna razón hay, ¿no? No hay dudas. Últimamente, ¿sabe? Esto pasa en Uruguay también, ¿no? Sí. Los militares nuestros, a ellos les gusta mucho estas misiones de paz, Naciones Unidas, sí, ¿no? Sí. Porque ahí se van para cualquier lado del mundo, cobran. ¿No? Y acá en Brasil comandó esta acción en Haití, muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y ahí una cantidad de generales que estuvieran ahí en el comando de estas fuerzas, ellos se transformaron en agentes políticos. Y este que acompañaron a Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos así, cuando exhibían su currículum, todas las tropas en Haití. Sí. No entiendo, porque en verdad, estas, que es el cuerpo de paz, comillas, con muchas comillas, ¿qué cuerpo de paz, no? Sabemos lo que pasó en Haití, ¿no? Sabemos lo que pasó. Crímenes que esta gente cometieron ahí, ¿no? Entonces, yo te digo así, acá en Brasil, ellos festejan mucho porque vieran ahí, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con militar, por favor, ¿no? Y lo máximo puedo decir que es un trabajo de policía, no de militar. Entonces, yo no sé hasta qué punto no, los chinos tienen razón. Una cosa hay, ¿no? Esto yo estoy seguro, algo hay, ¿no? Otro tema que tenemos sobre la mesa es la situación, o no sé si solo este caso o hay más, del ministro de Derechos Humanos dentro del gobierno de Lula. Bueno, hay una especie de análisis sobre la relación entre Lula y los distintos ministros. En el caso del ministro de Derechos Humanos, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Que es un ministro que vos habías destacado, Jair, ¿no? Como una elección positiva que habría tenido Lula. Sin ninguna duda. Y así. Claro, se tiene que entender, ¿no? Acá en Brasil, no, la práctica es algo impresionante, ¿no? Hace parte de negociados. No logró mayoría en el Congreso, tiene que negociar con los varios partidos. Acá en Brasil tenemos un punto de partidos que forman un gran centro, gente de centro, dicen ellos, ¿no? Para mí son de derecha. Y ahí tiene que negociar, ¿no? Ellos siempre quieren ministerios. Claro. ¿Y qué ministerios? Los ministerios que manejan más plata. Cuanto más plata, más interesante el ministerio. Entonces Lula tiene que ir negociando y cambiando ministro, ¿no? Saca un, mete un representante del Central y ahí va. Ahora llegó la vez del ministro de Derechos Humanos. Este señor ministro de Derechos Humanos, ustedes saben, ¿no? De que yo comento de la academia, ¿no? Sí. Conocimiento muchísimo bueno de derechos humanos. Sabe mucho, ¿no? No es una persona operativa. Tiene este perfil de ser un académico y tal, pero un tipo muy, muy firme en las decisiones. Sí, claro. Una persona que, además de conocer mucho el tema, expreso político, mi querido amigo, ¿no? Operativo, que sabe. Entonces yo te diría, la composición excelente, ¿no? Claro, ahora lo que pasa, alguna persona, Lula no está satisfecho. No, no es esto, ¿no? Es que tiene que sacar este ministro, que es bueno, darle algún otro puesto en el gobierno y en el Central, ¿no? Que será siempre, que siempre, siempre será un prejuicio para los derechos humanos, ¿no? No, este señor, además de saber bastante, un tipo que se mueve bien en el mundo académico, algo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Tratar mucho de la universidad, tema de derechos humanos. Entonces, sería una persona que si Lula lo mantiene por 4 años, sería un avance para los derechos humanos. Acá en Brasil hay una movimentación, ya hay una movimentación, ¿no? Para que Lula lo mantenga, para que no lo cambie, ¿no? Hay una movimentación fuerte, ¿no? Están se movilizando. Yo participo de varios grupos que están se moviendo fuertemente, ¿no? Y grupos con lo una deuda, ¿no? Porque tú sabes que Lula venció las elecciones, pero no fue por una larga margen, ¿no? Claro, claro. Y en verdad fue una margen muy estrecha. Pero uno de estos grupos que yo participo dio mucho, ¿no? Internacional, ¿no? Cuando se discutía la gente de que las urnas electorales no serían confiables, todo este tema que usted conoce bastante bien. Sí, sí. Entonces, este grupo que hizo una, ¿no? Para mostrar, ¿no? Técnicamente que las urnas son confiables, ¿no? Que no hay ningún problema. Sí. Bueno, entonces este grupo estamos ya nos moviendo hace días para la manutención del ministro. Entonces te digo así, Lula ahora está bastante complicada, ¿no? Porque si cambiar va a pagar un precio alto, ¿no? Con esta gente que lo apoyó. Y en verdad llegó a hacer una movimentación internacional fuertísima. Entonces, vamos a ver, yo estoy muy preocupado porque que mueva a otros ministros, pero por favor, deje la ministra de la Salud, Kenica, que hace un excelente trabajo, ¿no? Pero como es un ministerio que maneja muchísima plata, esta gente quiere el Ministerio de y quiere derechos humanos, que no tiene mucha plata, como siempre, ¿no? Una proyección nacional, internacional. Vamos a tratar de movernos políticamente para la manutención de los dos, tanto de derechos humanos como de la salud. Jair, por lo que vemos en alguna de las informaciones de prensa sobre este tema que vos nos enviaste, se dice que incluso este lugar podría ir para el PCdoB, el Partido Comunista do Brasil. Yo te diría, no creo. Ajá. No creo. No creo. No creo porque, digo así, los comunistas de Brasil, ¿no? Saben, reconocen, ¿no? Que este señor tiene calidad, que es gente confiable, mucho serio, ¿no? Competente. No, yo no, yo creo que ahí es más una intriga, ¿sabe? Ajá. Situación, no, creo que no. Bien. Yo tengo buenas relaciones con la gente del Partido Comunista de Brasil, ¿no? Y varios de ellos me comentaron que no pasó. Ajá. Absolutamente, que no es verdad, ¿no? Y yo confío. Claro, claro. Muy bien. No sé si hay algo más, Jair, que vos quieras decir en este encuentro de hoy. No sé, sería esto básicamente, no, y subrayando el tema de los migrantes, ¿no? Sí. Grave, grave. Yo sé que llega mucha gente ahí en Uruguay, ¿no? Hay un número impresionante, sí, ¿no? Hace ya algún tiempo, tratando de un tema de refugiados, ahí en Uruguay, ¿no? Me informaron que había más llegar su vez para apreciar el expediente. Más de 6.000. Se cortó un poquito, ¿no? Ahí. ¿Qué, había, en... ¿Qué dijiste que se cortó? No, 6.000, uh-huh, especialmente seguro, cubanos, que esperaban ahí en Uruguay, ¿no?, ser aceptos como refugiados, ¿no? Claro. Esto es un señal grave, muy fuerte. Y los afegan que están llegando en Brasil, ahora, como te dije, más de 100 los llevaron local, pero ya llegaron otros más, ¿no? Todos los días están llegando, ¿no? Entonces, mira, estos son personas que tienen condiciones, ¿no?, de pagar el billete de avión. Y los que no tienen las, sí, más mínimas condiciones económicas. Sí, sí. Entonces, es un tema que nos atinge a nosotros, Brasil y Uruguay, pero que es un tema muy grave, muchísimo grave. Muy bien, Jair. Nos quedamos por acá y, por supuesto, ya apostando al próximo encuentro en 2 semanas. Muchísimas gracias y una buenísima semana para todos ustedes y a quien nos escucha. Igual para vos. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte.